Bienvenidos a la tarde del noveno encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Esta tarde se van a desarrollar dos charlas. Esta primera, la de la presentación del libro de veganismo, de la teoría de la acción. Luego es la charla de las juventudes libertarias. Y mañana habrá otras dos charlas. Por la mañana, el taller de derecho laboral básico. Y por la tarde, sobre las revueltas del mundo árabe. Antes de empezar, deciros que si podéis poner en silencio o apagar los teléfonos para que no moleste el desarrollo de la charla, que en la Porospe este fin de semana no se puede fumar dentro, por respeto, y nada más. Deciros también que unos compañeros han preparado una cesta, que es el beneficio para compañeros presos, que esta es la papeleta, vale 3 euros y este dinero va destinado para los compañeros en prisión, así que os animo a que compréis unas papeletas. La cesta es todo de comida vegana, así que os invito. Vale, estas charlas durante todo el encuentro están siendo retransmitidas por Radio Onda Expansiva. Cuando termine el encuentro del libro podéis meteros en su página y estas charlas más otras entrevistas que hará el compañero estarán colgadas. O sea que si alguien se ha perdido alguna charla, la puede escuchar en internet. Bueno, vamos a empezar ya con la charla de ahora, de las 5 de la tarde. Como he dicho, se va a presentar este libro, el de veganismo, y la charla se va a dividir en dos partes. Una primera, que se va a hablar más sobre la teoría, y una segunda parte sobre la práctica. Va a ser un taller sobre el rescate abierto y sobre la investigación. Ya no tengo más que decir, así que ya dejo paso al compañero José para que empiece su parte. Hola, buenas tardes. Como ha dicho el compañero, voy a presentar el libro Veganismo de la teoría a la acción, bajo el autor Salvador Cotelo, que es un seudónimo. Antes de empezar, quería aclarar que yo no era la persona que iba a presentar el libro, por circunstancias ajenas a esta persona no ha podido venir y me han pedido que si podía hacer el favor de presentar el libro. Así que lo voy a hacer lo mejor que pueda dentro del marco de del noveno encuentro del libro anarquista, que parece un evento de bastante importancia, y al lado de gente tan válida como Michael Kolesar y toda la gente que hay aquí. Así que espero hacerlo lo mejor posible y que os guste. El libro se divide en dos partes, en teoría y acción. No es a lo que se ha referido él. Lo que va a hacer Michael es un taller práctico y la acción es una de las partes del libro. Primero quería remarcar un poco de la necesidad en la que los autores que han escrito el libro, las razones, lo que les ha motivado para realizarlo. En el 2010, 800 millones de animales fueron asesinados en los mataderos del Estado español. Solo estamos hablando de mataderos y solo estamos hablando del Estado español. No incluimos ni las víctimas de la vivisección ni otros estados alrededor de todo el mundo. Así que, teniendo en cuenta las impresionantes cifras de esta masacre, pues se ha creído muy necesario el recoger en un libro, en una serie de páginas que agrupen el pensamiento igualitario más allá de la especie, sin que importe la especie. A lo largo de la historia e incluso ahora se han ido desarrollando, han ido avanzando los movimientos que lo que buscan es que no haya una discriminación en base al sexo, a la raza. Pero lo que parece que no se ha desarrollado tanto es que no haya discriminación, un pensamiento igualitario, una ética igualitaria, sin importar la especie. Y es lo que busca este libro, incluir a los animales no humanos en esta categoría que merezcan y que les demos el respeto que les otorgamos a miembros de otros grupos. El libro, la parte de teoría, se divide en varios apartados. El primero, no sé si habrá muchos que igual habéis acudido a alguna charla o habéis leído algo sobre el tema, sobre las diferentes argumentaciones que se llevan a favor de los derechos de los animales, en contra. Bueno, el libro empieza con un apartado donde se explica un poco esto, se explica las formas que hay de discriminación argumentadas y las no argumentadas. Entre las no argumentadas es las que podemos encontrar en muchos otros campos, como es el racismo, de por qué son negros, por qué son mujeres en el caso del sexismo, y las argumentadas es las que intentan ya dar un argumento, sea válido o no sea válido, de por inteligencia, no tienen capacidad de sentir, están a nuestra disposición. Y sin querer entrar en lo que explica todo el libro, que para eso está el libro, digo, bueno, pues entra un poco a profundizar y a desmontar toda, desde luego, el especismo no argumentado hace una explicación de cómo, al igual de que el racismo no argumentado, el sexismo no argumentado no tiene ningún sentido, como algo, siempre que expones algo tienes que exponer tus argumentos para ello. Y en la discriminación argumentada, pues los argumentos que se dan, que si lo vemos aquí con diferentes ejemplos que ponen de épocas esclavistas, de épocas donde el sexismo era un poco más tangente, pues se ve como los argumentos, las sentencias que se decían a favor de esas discriminaciones son las mismas que se reproducen hoy en día en el especismo. Y lo que hace es, a través, como he comentado, a través de ejemplos y a través de una argumentación razonada, pues desmontar estos argumentos, dar razones por las que oponerse a ellos y por lo que los autores del libro piensan que no se sostienen. Luego se pasa a hablar de los derechos de los animales. Se habla de lo que, porque se considera que los animales tienen que ser objetos de derecho como son las personas, y poder así disfrutar de un respeto, de una ética, y que la gente, los humanos, los incluyamos dentro de una ética igualitaria. Siguiendo la parte de teoría, se desarrollan las diferentes formas de explotación a las que se somete a los animales no humanos, desde la alimentación, vivisección, zoos, tauromaquia, caza, pesca. Se habla también del vegetarianismo. Y en todos estos apartados se expone las peculiaridades de, pues, los procesos que siguen las vacas, los cerdos, en esta industria de explotación animal. Se describen los procesos y todas las penurias que pasan ellos por una mentalidad especista. Y se finaliza cada uno de los apartados dando un razonamiento. En base, el razonamiento acaba siendo, por decirlo de alguna manera, el mismo, pero basado en la explicación que se ha dado, dependiendo del campo que se haya tratado. Por ejemplo, el argumento que es inherente a todos estos apartados es que los animales tienen que ser individuos merecedores de respeto, que como individuos con capacidad de sentir tienen derecho a ser respetados, independientemente de que formen parte de otra especie. Se hace también alusión otra vez a estas mismas prácticas que se podían hacer en otras épocas con animales humanos, pero que se consideraban que eran diferentes del grupo dominante, de la raza dominante. Y como os comento, este es el argumento inherente, y en cada uno de los apartados pues se puede tratar, explayan o explican un poco más las vicisitudes de cada una de sus características. Por ejemplo, en la vivisección se habla de la necesidad de... se explica la teoría hacia la que los autores creen que se tienen que enfocar los argumentos. Por ejemplo, la vivisección, en el sentido de que, independientemente de sea útil o no sea útil para nuestro bienestar, el bienestar humano, pues argumentan con el argumento inherente de fondo, pero argumentan que otra vez es una teoría antropocentrista donde nos sitúa a nosotros como centro de esa misma argumentación. Y bueno, explica un poco más ese apartado. Estos son los apartados que conlleva el libro. Mucha gente, igual, pues, a través de libros de teoría sobre antiespecismo, en castellano no hay demasiados, en lengua inglesa sí que hay más. Son más desconocidos porque la mayoría de la gente no tenemos una capacidad de lectura inglesa. Entonces, por eso no son muy conocidos, y con esto quiero ir a que este libro, la parte de teoría, pueda haber gente que, por lo que he expuesto, pueda pensar que ya lo sabe o que esto ya lo he oído, pero yo animo a la gente a que, si está interesada en el libro, lo compre. Y esta parte es tanto para la gente que no ha oído hablar nunca de este tipo de movimiento de liberación animal, de derechos de los animales, el nombre que le queráis dar, pues para que se informe, sepa los argumentos, las teorías sobre las que se sustenta, y para la gente que ya ha oído un poco estos argumentos, ofrece la capacidad de una reflexión más profunda que haga que nuestro discurso se siente sobre unas bases sólidas que dé la posibilidad de un desarrollo real e importante de esta teoría. La segunda parte se centra en la acción. lo comenté antes, que es un poco también de lógica, ¿no? Lo han dividido en estas dos partes de teoría de la acción porque creen que una no es posible sin la otra. Una teoría carente de acción nunca se va a conseguir llevar a la práctica y una acción carente de teoría se va a difuminar en que no se asienta sobre unas bases sólidas que permita explicar el razonamiento de esta acción. Por esto que lo han dividido en estas dos partes. En la parte de la acción se fundamenta un poco más en cómo llevar a la práctica, cómo explicar, cómo hacer, cómo transmitir el mensaje que habla en la teoría a la sociedad y cómo así hacer, como he explicado, que el respeto y la igualdad se extienda a todos los animales sin importar la raza, sin importar el sexo, sin importar la inteligencia, sin importar la tendencia sexual y sin importar la especie. Empieza un poco por el primer apartado de esta parte es por qué ayudar a los animales, por qué involucrarnos en este movimiento. Muchas veces, bueno, en diferentes movimientos sociales que me he encontrado, debates, charlas o hasta debates en petit comité, en algún sitio siempre sale tema de si se le da más importancia a un tipo de lucha, a otro tipo de lucha. Este apartado no se refiere a eso, de por qué ayudar a los animales por encima de por qué ayudar a otros. Se exponen las razones de por qué involucrarse en este tipo de activismo o por qué, por cuanto menos, adoptar una filosofía, un estilo de vida que respete a todos los seres con capacidad de sentir. Y explicar las razones de por qué los autores han elegido este movimiento para practicar su activismo, valorándose evidentemente cualquier otro tipo de activismo que se involucre en cualquier tipo de las millones de injusticias que se desarrollan en el mundo y en la realidad actual. Luego se habla un poco de estrategias que se han seguido a lo largo de la historia en el movimiento de liberación animal, estrategias un poco teóricas y que son el abolicionismo, el neobienestarismo y el bienestarismo. También, como he dicho, es un libro, he dicho una teoría también, que hace muchas referencias a otros tipos de movimiento que han alcanzado un mayor, aunque igual no en su plenitud, eso ya sería otro debate, que ha alcanzado un desarrollo y han alcanzado muchos de los propósitos que perseguían, como puede ser el movimiento antiesclavista, el movimiento antirracista, el movimiento antisexista, y hace comparaciones de estrategias que se han seguido y a estrategias aplicables al movimiento de derechos de los animales y aplicables a muchos movimientos sociales que busquen la eliminación de una discriminación. Y pues bueno, hablo un poco del bienestarismo, el neobienestarismo y el abolicionismo, que esta última, el abolicionismo, es la línea que sigue el libro, en el cual, por decirlo de alguna forma, no admite concesiones a la hora de llevar a cabo tanto la teoría como la práctica, que no haga pensar que tenemos que amar a los animales, cuidarlos un poquito, sino otorgarles esa categoría de respeto y ética igualitaria que permita que sean considerados como individuos con capacidad de sentir y sufrir, y por ello merecedores de respeto e igualdad. Una vez que habla de esas estrategias que he comentado, dentro de cada una de ellas, tú puedes llevarlas a cabo de unas determinadas formas, todas ellas. Y habla un poco de la necesidad que hay de que tú, en una estrategia, por eso he dicho que se aplica a otros movimientos sociales, se transmita de una forma, se lleva a cabo de una determinada forma para que tenga su máximo efecto posible. En este sentido, se ha hecho énfasis en esta parte sobre todo porque, bueno, y esto ya también es opinión personal, creo que desde los movimientos sociales, me incluyo yo, creo que a veces no nos tomamos suficientemente en serio el hecho de cómo transmitimos un mensaje. Pensamos que el hecho de que tengamos algo que decir que es justo, que nosotros creemos que es justo y que es justo, pensamos que es suficiente para convencer a la gente y para que esto se desarrolle sin, a veces, estoy hablando de una generalidad, espero que nadie se sienta aludido, sin a veces plantearnos seriamente y reflexionar mucho sobre cuál es la mejor forma de que esto llegue a buen puerto, de que esto cale más en la sociedad. Y entonces aquí lo que se habla es un poco de las diferentes estrategias, las diferentes formas, reflexiones que los autores, a través de su activismo en diferentes movimientos sociales y en el movimiento social de derechos de los animales, de liberación animal, pues han considerado, a través de la reflexión, a través de la práctica, que son buenas formas para hacer que un mensaje cale en la sociedad. Dentro de eso hay varios apartados y una de ellas es cómo transmitir el mensaje. un poco lo que he explicado, cómo hacer que nuestro mensaje sea más oído, llegue más lejos y cale más. Al fin y al cabo, muchas veces, esto puede sonar un poco comercial, pero no es así, estamos compitiendo con la maquinaria mediática más poderosa de toda la historia. Y ellos lo hacen por dinero, nosotros lo hacemos por ética, por lo cual nuestro esfuerzo tendría que ser el doble que el de ellos. Lo cual nos obliga a reflexionar más, a trabajar más duro y bueno, y a pensar sobre todo qué es lo más eficaz, qué es lo mejor. Bueno, y aquí pues los apartados que hay es apartados que todo el mundo ha podido encontrarse en su activismo dentro de movimientos sociales y que creen que merece una reflexión, como la llegada de nuevos activistas a movimientos sociales, que ellos lo explica, no voy a entrar en la explicación de cada uno de los tipos, porque por eso, por no contar el libro, que para eso está el libro, tampoco me acuerdo exactamente todo lo que dice el libro, así que yo os comento, es nuevos activistas, el papel de los medios de comunicación, es un debate que ha tenido lugar en muchas ocasiones, ellos exponen su opinión y sus impresiones y lo que creen sobre la prensa, sobre internet, sobre las conferencias, sobre cómo poner mesas informativas. Son cosas que así comentadas parecen muy, muy de cajón, muy sencillas, que no, quizás no haría falta dedicarle un apartado o dedicarle un rato reflexionando sobre esto, pero yo sí que recomiendo su lectura al que le interese, porque creo que sí que hace reflexiones que son interesantes y que, si ya no es para el movimiento de derechos de los animales, para otros movimientos sociales, yo creo que son bastante interesantes para el mejor desarrollo de nuestra actividad. Hay otros apartados, que ya no es cómo transmitir el mensaje, pero se podría englobar dentro de él, que son otras cuestiones importantes, que están relacionadas con la prensa, con internet, las conferencias, las mesas informativas, cómo es la cuestión estética, cómo involucrarse, cómo hacer que la gente se involucre, cómo recaudar dinero, cómo hablar en positivo, la iniciativa personal. Todos los apartados en los que ellos creen que es importante hacer un stop a toda persona que esté interesada, que reflexione y diga, bueno, ¿qué puedo hacer para que se escuche más mi mensaje? Como he dicho, no me voy a parar en cada uno de los apartados, pero para continuar con lo que estoy comentando, quería hacer una breve reseña sobre el hablar en positivo. Creo que muchas veces de los movimientos, lo digo para también un poco que veáis en la línea que van las reflexiones que se dicen en los apartados que he citado. En hablar en positivo, por ejemplo, creo que en los movimientos sociales, el movimiento libertario, igual es el que yo tengo más experiencia, siempre hemos dado un mensaje muy negativo, apocalíptico no es la palabra, pero muy negativo. Hemos basado muchos de nuestros lemas, eslogans, aparte de en lemas y eslogans, que creo que, yo personalmente, creo que no acaban de ser adecuados, mucho en anti, siempre en negativo. Y tanto en el libro como yo como opinión personal, creo que se llega mucho más a la gente, y también mi experiencia personal, cuando se me ha transmitido otro mensaje, cuando te hablan en positivo, te hablan de una forma positiva, que poniéndolo como anti. Solo hay que ver, por ejemplo, que muchos movimientos, aunque no estemos de acuerdo con ellos, han adoptado esta estrategia para hacer llegar su mensaje. Repito que independientemente de que no estemos de acuerdo con ese mensaje. El movimiento antiabortista, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, antes era el movimiento antiabortista, ahora ha pasado a ser el movimiento pro vida. Eso, a mí por lo menos, pongo los dos nombres en una pizarra o mentalmente, y creo que han hecho bien, si quieren que su mensaje sea más escuchado por la gente que lo quiere escuchar, en ponerle pro vida que antiabortista. En este sentido, pues creo que lo mismo, que en el mensaje de derechos de los animales es mucho mejor hablar en positivo que siempre hablar en términos de negatividad. Yo cuando conocí el movimiento por la liberación animal hace muchos años, era un poco este tipo, anticazador, antivivisección, en lugar de utilizar otros términos que expongan y expliquen a la gente un poco mejor y les hagan ser un poco más, no tan reacias a escuchar un mensaje que es marginal, puede venir de movimientos sociales que ellos consideren marginales, no digo que sean marginales, pero que ellos puedan considerar y sean un poco reacios a recibir ese mensaje. Pues es un poco, en este sentido, el dotarnos de unas herramientas que nos permitan escapar de ese cliché que nos intentan poner, y en muchos casos lo consiguen, nos intentan poner pues contra lo que nos enfrentamos. Es como el, pues el tema de la estética. Yo haciendo algún tipo de protestas en la calle, con la gente que ha participado, he puesto de manifiesto ese tema, el manifiesto de que creo que la estética que nosotros podamos tener, me parece correcto que cada uno lleve la estética que quiera, pero que a la hora de hacer actos, tanto pues en conferencias, que demos en mesas informativas, en charlas, todo lo que sea público, creo que sí que es importante no llevar igual una estética determinada, pero sí que no sean estéticas que llamen más la atención que el mensaje que queramos dar. Por ejemplo, si hay una protesta que se hace contra las pieles, a favor del respeto de los animales en las granjas de piel, hablando en positivo, pues que nosotros estemos sujetos a un cartel, una pancarta, haciendo una charla, pues igual, todos vestidos de negro, con cadenas, 20 piercings, yo no tengo nada en contra de eso, pero personalmente puedo hacer que se desvíe la atención del mensaje que queramos dar, que la gente se fije más en eso que en el mensaje. Se puede decir que, bueno, sí, pero que eso no es culpa nuestra, que eso ya es problema y tal, sí, pero nosotros lo que no podemos poner es por delante la estética al mensaje que queremos dar. Eso es lo que quiero decir. No quiero decir que nadie tenga que renunciar a su identidad, si así la quiere manifestar en forma de ropa, en forma de peinado, en forma de piercings, en forma de tatuajes, lo que sea, sino que se dé una importancia superior al mensaje que queramos dar, a la situación, en este caso de los animales, de los 800 millones de animales que murieron en el 2010, son en los mataderos, o de todos los palestinos que mueren, sino que la situación de esos animales esté por encima de gustos personales. Bueno, espero que no haya molestado a nadie estas reflexiones que he hecho. Las quería hacer un poco por que vierais en la línea en la que van los apartados que he comentado de estrategia dentro de cómo transmitir el mensaje. En la línea que van esas reflexiones para que al que le interese ya sepa un poquito más de qué va el libro y no solo enumerar pues los apartados que tiene. Luego, pues, para acabar el libro tiene otra serie de apartados que están dentro del de estrategias, que son pues protectoras y santuarios. Aquí lo explica un poco mejor y, bueno, así brevemente pues explica de la necesidad de apoyar este tipo de proyectos, de involucrarnos en ellos o a la gente que le llame, de crearlos como forma de otorgar un refugio, un sitio para las víctimas de la explotación por una sociedad especista. Al igual que las casas de acogida que había en el Underground Railroad en la época esclavista, que daba a los esclavos que huían de la América esclavista de un sitio donde poderse refugiar porque estaban perseguidos. Bueno, pues de la necesidad de dotar de un espacio donde los individuos, los animales no humanos, tengan la posibilidad de vivir lo más libremente y donde se les respete y se les tenga una consideración igualitaria. Luego pasa a apartados de protestas, investigaciones, sabotajes, rescates y liberaciones. Aquí en estos cuatro últimos apartados habla también del movimiento de liberación animal en otros países y a lo largo de la historia. Pues tácticas que se han realizado, campañas que se han hecho, los resultados que han tenido y las conclusiones que nosotros podamos sacar de ellos. Se habla de diferentes estrategias que se han usado en estas campañas, del resultado que han tenido, de extrapolable a otro tipo de campañas que la gente quiera comenzar, si todas las estrategias, todas las formas de llevar a cabo una protesta contra algo son adecuadas para todos los momentos, cada una tiene su momento. Viene a decir un poco aquí que ¿cómo me explico? Que actuemos más con la cabeza y no con el corazón. No quiere decir que el corazón no es importante, sino el corazón marca la determinación para llevar a cabo tus actos, pero que sea el cerebro, la inteligencia, lo que te marque la estrategia a desarrollar y lo que sepas que en cada momento puede ser mejor o peor para que eso llegue a buen puerto, independientemente de que igual en ese momento, pasionalmente, te apetecía llevar otro tipo de estrategias y tener en cuenta, sobre todo, las estrategias que se llevan, el resultado que puede tener. Y antes de aplicarlas y llevarlas a cabo como proyecto, analizar cuidadosamente todo lo que puede pasar. Un poco para explicar un poco esto, pues por ejemplo, La campaña SAC, que es contra los laboratorios de experimentación más grandes de Europa, Huntington Life Science, se empezó en 1999 una campaña que era Stop Huntington Animal Cruelty. Una campaña muy potente, de las campañas más potentes que ha habido en la historia y que ha puesto en jaque a este poderoso laboratorio y a toda la industria farmacéutica. Que si no fuera por el rescate del gobierno británico, a ello lo hubieran derrotado. Bueno, dentro de esta campaña, que es mucho, mucho más extensa, porque ya son 9 años de campaña, se llevaron a cabo diferentes, para tener el éxito que he comentado que tuvo, se llevaron a cabo estrategias un poco, se pueden llamar agresivas, es un término, violentas, como lo queráis llamar, ¿no? Pero con los años se vio que tuvo unos frutos que fueron positivos y otros frutos que fueron negativos. No estoy criticando la campaña, sino simplemente estoy poniendo que hubo una parte positiva y una parte negativa que igual no se tuvo tan en cuenta, que fue la extensión de ese tipo de estrategia a lo largo de tantos años, que pudo hacer que no se contara tanto como la opinión pública, que la opinión pública se volviera un poco en contra, y opinión pública que era necesaria para que hubiera un rechazo a esas farmacéuticas a lo largo del tiempo. Bueno, pues hablo un poco de eso, de campañas como esta, otras que se han llevado en Alemania contra tiendas de pieles, otras que se han llevado en Italia contra empresas como el Corte Inglés y que han tenido la consecución de que se dejen de vender pieles ahí. Pues bueno, partes que han tenido buenas, partes que han tenido malas, desde la opinión de los autores. Realmente, como ya os he dicho, espero que no sea una excusa, tampoco tengo mucho más que explicar. Simplemente quería remarcar lo que ya he remarcado en la parte de teoría, que, bueno, os enseño el libro, no sé si alguien lo habrá visto, en las distribuidoras lo podréis encontrar, que es un libro para todo tipo de gente, tanto para gente que no haya oído hablar sobre este tema en ninguna ocasión, que le va a dar la oportunidad de conocer la teoría, la argumentación, las ideas, la base en la que se sustenta el movimiento por la liberación animal, le va a dar una idea práctica, si le interesa, de llevar a cabo, de plasmar esa teoría en forma de cambio, y para la gente que ya esté involucrada en el movimiento por la liberación animal, en otros movimientos sociales, contra cualquier otra injusticia, y que ya haya profundizado en este tema, yo creo que da ideas no innovadoras o nuevas, pero sí bajo un prisma de una reflexión bastante profunda, de una explicación bastante interesante, tanto en la parte de teoría como en la práctica. Que lo mismo digo, es aplicable para el tema que trata el libro, que es la liberación animal, como para otros movimientos sociales. Es extrapolable y yo creo que es muy interesante. Así que si os interesa, pues bueno, os quiero dar las gracias a los que habéis venido, a los que me habéis soportado, espero que no os haya parecido muy aburrido. Quiero dar las gracias a la gente que ha organizado este encuentro, a toda la gente que lo ha hecho posible, por dar la oportunidad de presentar este libro. Y bueno, pedirles disculpas por los problemas que ha habido a la hora del ponente y bueno, solo eso. Y si hay alguna pregunta o algo, pues y os puedo responder, pues yo lo mejor que pueda, pues lo haré. Eso. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la... Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte con Mijal Kolesar sobre el taller. Y les doy paso a ellos. Hola, ¿qué tal? Joder, mañana. Tak. Esas son las únicas palabras de castellano que he aprendido. Muy obvyklý úvod pro tenhle workshop. Él tiene, para estos talleres, tiene una introducción habitual que suele leer. Pokud je tady někdo z vás služebně a přišel jen fízlovat a dělat si poznámky. Si alguien de vosotros es de la brigada de información y ha venido solo para escribir un informe. Aby bylo co dát do spisu. Y para que pueda continuar el gran estúpido juego del poder y del no poder. A mohla pokračovat velká hloupá hra na mocné a nemocné. Jo? Pak pro takové fízly mám vzkaz. Tengo un mensaje para estos maderos. Zastřelte se. Pegados un tiro. Myslím. Myslím to vážně. Lo digo en serio. Chvilka napětí. Momento de suspense. Nic. Nada. Takže žádní fízlové tady nejsou a můžeme mluvit naprosto otevřeně. Entonces, como no hay maderos por aquí, podemos hablar abiertamente. Říká se, že člověk si zvykne na všechno. Se dice que el ser humano es capaz de acostumbrarse a todo. Že každá hrůza je časem a zvykem méně hrozná a méně bolestivá. Que con el tiempo lo horrible se hace menos horrible y menos doloroso. Mě ale celý ten zasraný showbiznis se životy a smrti zvířat trápí stále více a více. Pero a mí me preocupa cada vez más el jodido espectáculo mercantil con las vidas y muertes de los animales. Dříve, když jsem se vrátil z nějaké farmy nebo transportu, sedl jsem si k počítači. Antes, cuando volvía de alguna granja o de algún transporte, me sentaba delante del ordenador. A zpracoval fotky a videa během pár hodin. Y procesaba las fotos y los videos en un par de horas. Většinou na jedno posazení. Normalmente en una sesión. Dnes je to třeba i několik týdnů. Ahora tardo hasta varias semanas. Vstávám od počítače. Dejo el ordenador. Chodím po místnosti. Camino por la habitación. Vrčím. Gruñendo. Jsou fotky, ke kterým se vracím pořád dokola. Hay fotos a las que vuelvo una y otra vez. Jak by to mohlo teď bolet méně než třeba před 10 lety? ¿Cómo sería posible que pudiera doler menos que digamos hace 10 años? Více jsem toho viděl a více měl v rukou. He visto más y más ha pasado por mis manos. Více toho vím. Tengo más conocimientos. O tom, jak se žije a umírá na farmách. De cómo se vive y se muere en las granjas. Na jatkách nebo v laboratořích. Mataderos o laboratorios. O tom, jak hluboko jsou ve většině lidí ostatní živočišné druhy, jen jako cosi k lidskému využití. De la manera profundamente arraigada con la que la mayoría de la gente trata a las otras especies animales como algo para ser utilizado por los humanos. O tom, kolik hlouposti. De cuánta estupidez. Strachu. Miedo. Pohodlnosti. Comodidad. Lží, polopravd a podvodů. Mentiras, medias verdades y engaño. Je mezi lidmi v ochraně zvířat. Hay entre la gente involucrada en la protección de animales. O tom, jak málo vím, kudy z toho ven. De lo poco que sé sobre cómo salir de todo esto. Občas mi někdo říká, že jsem příliš extrémní, že už to přeháním. A veces me dicen que soy demasiado extremo, que exagero. V takové chvíli si představím, že stojím na jatkách u popravčí linky. En esos momentos me imagino que estoy en un matadero, en la línea de sacrificio. A vedle mě z háku visí talátko. Y a mi lado hay un joven ternero colgado de un gancho. A někdo už brousí nůž. Y alguien ya está afilando el cuchillo. A řeknu talátku. Le digo al ternero. Myslíš, že jsem příliš extrémní? ¿Crees que soy demasiado extremo? Že už to přeháním. ¿Que exagero? A ono se ko mně otočí velkýma, příliš brzy vyhaslýma očima a povídá. Y el ternero se vuelve hacia mí con sus grandes ojos que se han extinguido demasiado temprano y me dice. No podívej se na mě. Bueno, mírame a mí. Říkají nám, že je normální, když jsou zvířata redukovaná na živé stroje. Nos dicen que es normal que los animales estén siendo reducidos a máquinas vivas. Věci k použití. Objetos de uso. Majetek, komodity, účetní položky. Propiedad, mercancía, datos de contabilidad. Ale není. Pero no lo es. Říkají nám, že je normální, když se jim vezme jejich osobní evoluční svoboda. Nos dicen que es normal que les privemos de su libertad personal y evolucionaria. Ale není. Pero no lo es. Říkají nám, že je normální, když jsou uvězněná v řetězech, klecích, betonu, zoufalé nudě a osamění. Nos dicen que es normal que estén encarcelados con cadenas, jaulas, hormigón, en soledad y aburrimiento desesperante. Ale není. Pero no lo es. Říkají nám, že je normální, když jsou jim zmrzačené životy, zlámané kosti a křídla, podřezané krky. Nos dicen que es normal que se mutilen sus vidas, rompan sus huesos y alas, corten sus cuellos. Ale není. Pero no lo es. Říkají nám, že není normální kvůli jejich záchraně překračovat zákon. Nos dicen que para su salvación no es normal pasar por encima de la ley. Přelézt plot, zlomit zámek a vrátit jim jejich život. Saltar la valla, romper el candado y devolverles sus vidas. Ale je. Sí que lo es. Tak, tenhle workshop je většinou na několik hodin, takže teď to bude rychlé. Este taller normalmente es para varias horas, pero vamos a tener que hacerlo un poco rápido y condensado. Vždy při plánování akce a při samotné akci si uvědomte a pamatujte si. Siempre cuando se planea una acción y durante la acción misma es bueno recordar. Že ohledání místa trestného činu je základní důkaz pro celé trestní řízení. Que la inspección del lugar del delito es la prueba básica en la que se funda todo el procedimiento penal. A že první výslech je základ pro celé další trestní stíhání. Y el primer interrogatorio es la base para toda la acusación que seguirá. Policie se to učí, policie to ví, měli byste to vidět i vy. La policía aprende esto, esto se aprende en las escuelas de policía y es algo que deberíais saber vosotros también. Každá aktivita vyvolá nějakou reakci v okolí. Toda actividad siempre genera alguna reacción o alguna alteración del entorno. Když pojedete autem, zůstane tam otisk pneumatiky. Si vais a algún sitio en coche, va a haber huellas de los neumáticos. Když použijete páčitlo, zůstanou stopy po páčitle. Si utilizáis, por ejemplo, una barra de uñas para abrir una puerta, pues se van a quedar las marcas. Z těchto stop se potom vytváří vyšetřovací verze. Y todas estas huellas se utilizan para generar la versión de la investigación, de la policía. Čím více stop zanecháte, y cuanto más huellas deja la gente, stopy pneumatik, otisk boty, stopy po páčidle, rozstřížený plot, rozbité nebo prázdné klece a tak dále. To se zazvojí, jak jste na dí jen debajo del párrafo. Tím přesnější může být vyšetřovací verze. Más precisa puede ser la versión de la investigación policial. A čím přesnější bude ta vyšetřovací verze, tím více jste vy v ohrožení. Y cuanto más precisa es la versión de investigación, más grande es la amenaza que corre la gente. Vždycky musíte přemýšlet, položit si několik otázek. Siempre es necesario pensar y preguntarse varias preguntas. Jak a kudy se dostat k místu činu? Cómo y por dónde llegar al lugar de la acción? Kdo nás může vidět nebo slyšet cestou nebo na místě činu? ¿Quién puede vernos o oírnos por el camino o en el lugar de la acción? Jestli jdeme kolem nějakých domů nebo kolem nějakých posedů? Si vamos alrededor de casas o de torretas de cazadores. Jestli jdeme někudy, kde zůstávají zřetelnější stopy, mokré pole, mokrá cesta. Si vamos por sitios donde podemos dejar huellas significantes, un campo húmedo, un camino de barro. Jestli musíme narušit nějaké překážky, třeba plot. Si tenemos que trastocar algunos obstáculos, romper una valla. A jaké stopy po nás zůstanou na místě činu. Y qué huellas vamos a dejar en el lugar de la acción. Pamatujte si, že policie potřebuje místo činu. La policía lo que necesita es tener un lugar del delito. Dobu trestného činu. Necesita saber el tiempo del delito. A prokázat, že jste na místě činu v době trestného činu byli. Y demostrar que habías estado en el lugar del delito en el tiempo en que ocurrió el delito. Já se mnohdy třeba snažím o to, aby ani nebylo poznat, že jsme někde třeba byli a odnesli odtamtud zvířata. Michal intenta muchas veces que no sea posible detectar que hayan entrado en algún sitio y que hayan sacado animales de allí. Snažíme se dostat dovnitř tak, aby jsme toho narušili co nejméně. Intentando entrar adentro de esos edificios rompiendo o dejando las menos huellas posibles. Když odcházíme, tak po sobě uklidíme, zatáhneme záclony, vyrovnáme jim květináče, tak jak je měli předtím. Cuando se van, lo dejan todo limpio, lo limpian todo, corren las cortinas, cierran la puerta, arreglan las macetas y todo. A když je třeba možnost, tak měl jsem některé objekty, od kterých se mě podařilo ukrást jim klíče. En algunos edificios, por ejemplo, él consiguió llevarse las llaves. Pak jsme tam chodili jak domů. Přišli jsme, odemkli jsme, udělali jsme, co jsme potřebovali, zamkli, odešli. Entonces ya volvían a esas instalaciones como si fuera su casa, ¿no? Que llegaban, abrían la puerta, hacían lo que necesitaban hacer, después cerraban la puerta y se iban a casa. Vždycky je dobré udělat si nejdříve průzkum terénu. Es bueno empezar también con la exploración del terreno. Zjistit si, jakou cestu můžete použít tam a jakou zpátky. Averiguar qué camino puedes utilizar para llegar al sitio y para volver. jak vypadá celý prostor, to znamená, kudy se tam dostáváte, jestli jdete přes pole, kolem lesa, kolem nějakých mysliveckých posedů. Conocer el espacio, si vais por un campo cerca del bosque, si por ejemplo, no, aquí no he visto tanto, pero en la República Checa hay muchas torretas o casetas de cazadores. Jak vypadá samotné to místo, ten cíl, kam jdete? ¿Cómo es el destino? ¿A dónde vais a ir? Jaká je tam situace? To znamená třeba, jako kdy tam jsou zaměstnanci, kdy tam nejsou, kolik jich tam je? ¿Cuál es la situación general del sitio cuando, por ejemplo, llega la gente a trabajar? ¿Cuánta gente trabaja allí? A co všechno můžeme potřebovat, když se vlastně k tomu budeme chtít dostat? ¿Y cuáles serán los medios que vamos a necesitar utilizar para realizar la acción? A čím lépe znáte terén a situaci, tím vhodnější můžete zvolit prostředky. Y cuanto mejor conoces el terreno y la situación, más apropiado se elegirán los medios. A čím lépe znáte terén a situaci, tím lépe se potom můžete adaptovat na podmínky a různé krizové situace. Y cuanto mejor conoces el terreno y la situación, mejor te podrás adaptar a las condiciones y situaciones de crisis que pueden surgir. Když budete vědět, že vlevo jsou bažiny a někdo vás bude honit, tak do těch bažin nevběhnete. Si por ejemplo sabéis que la izquierda hay un pantano, un terreno muy muy peligroso, pues claro, no vais a ir escapando por ese lado. Průzkum terénu je dobré dělat ve dne i v noci. Es bueno explorar el terreno de día y de noche. Protože ve dne si můžete všimnout věcí, které byste v noci přehlédli. Porque del día podéis ver cosas que, por ejemplo, durante la noche no llegaréis a ver. A v noci si zase můžete všimnout, kde se třeba rozsvítí světla na fotobuňku a podobně. Y por la noche, por ejemplo, podéis ver dónde se encienden luces con detectores y otras cosas. Používejte zpětnou orientaci. Es importante utilizar, o sea, tener orientación para regresar. Dejme tomu, že vyjdete k objektu a jdete kolem studny napravo, domu nalevo, stromu napravo. Por ejemplo, cuando vais a unas instalaciones y va a haber un pozo a la izquierda, un árbol a la derecha y una casa más allá. A když potom budete třeba utíkat, tak budete utíkat v opačném směru a všechny ty věci budou jinak. Pues cuando vais a volver, vais a salir corriendo, todas estas cosas estarán configuradas de la manera contraria. Proto je dobré se občas otočit a zapamatovat si tu cestu v tom směru, ve kterém budete třeba utíkat. Por eso es bueno, cuando exploráis el terreno, exploráis el camino hacia las instalaciones, darse vuelta de vez en cuando para también memorizar cómo es el camino en dirección contraria. Když uvidíte třeba, že je někde poškozený plod, je tam spadlý na zem nebo je v něm plno děr, tak víte, že tam nebude asi na volno běhat nějaký divoký pes. Hay por ejemplo detalles como si veis por ejemplo que hay una valla que está dañada, que tiene muchos agujeros o que hay un árbol que ha caído encima, etcétera, entonces ya podéis saber por ejemplo que no hay un perro suelto en ese recinto, ¿no? Připravte si místa, kam rozmístíte hlídky. Es importante también preparar los sitios donde dejar la gente que va a vigilar durante la acción afuera. Určete si krizový bod. Y es importante también determinar un punto de crisis. To je místo, kde se sejdete, když je třeba přijede policie a vy se budete muset rozprchnout do různých míst. Un sitio donde os reagruparéis y, por ejemplo, aparece la policía, salís corriendo todos en diferentes direcciones, pues en ese sitio os vais a juntar otra vez. Pro ten případ je dobré, když máte místo, kde se můžete sejít, může to být třeba 10 metrů nalevo od velké kupy hnoje, něco, co je z dálky viditelné. Y para esas situaciones es bueno tener un sitio acordado donde os vais a reagrupar, donde os vais a juntar de nuevo, puede ser un sitio, no sé, 10 metros a la izquierda de una montaña de estiércol. Najděte si už předem místo na vysazení části týmu a na parkování auta nebo aut. Es también bueno encontrar de antemano un sitio para bajarse del coche y para aparcar el coche o los coches. Je dobré, když potom třeba to auto jde zaparkovat, když přijedete někam do vesnice a z toho auta nevyleze 5 lidí v černém a neběží tam někde prostředkem vesnice. Es por ejemplo bueno si es, no, bueno, es bueno no hacer lo siguiente, de por ejemplo llegar a un pueblo y allí del coche salen 5 personas todas vestidas de negro y salen corriendo por el campo, ¿no? Takže nejdřív někde zastavte. O sea, lo bueno es parar en un sitio. Část týmu ať vystoupí. Parte del equipo se baja. A zaparkovat, ať jdou třeba jenom 2 lidé. Y solo 2 personas después siguen para aparcar el coche. A nejlepší je vždycky, když je to prostě jakoby muž a žena. Y para hacerlo, o sea, menos sospechoso, es un buen truco de por ejemplo que sea un chico o una chica. To je nejlepší, když třeba děláte průzkum terénu, tak je nejlepší vlastně, jako když je to ve dvojici, je to muž a žena, vy se tam můžete někde obejmout a dívat se na ten oběd, kde jsou tam okna, kde je vrátnice, kde jsou psy. Lo mismo este tipo de cosas para disimular. Cuando, por ejemplo, hacéis la exploración del terreno, pues es mucho más fácil si lo hace gente que hace como que es una parejita y si les ve alguien, pues empiezan ahí a abrazarse y todo eso, ¿no? Pues genera menos sospechas. Takže část týmu nechte vystoupit někde předem, zbytek ať zaparkuje a pak se někde sejdete všichni. Entonces, parte del equipo que se baje del coche antes en un sitio en un sitio y después el resto del equipo se va a aparcar el coche a otro sitio. Y después os juntáis otra vez para empezar la acción. A zjistěte si, kde je nejbližší policejní stanice. Y es bueno también averiguar dónde está la comisaría más cercana. Tady máme fotografii objektu, je to drůbežárna. Esto es una foto de unas instalaciones, es un de pollos. Tak, máme tady 5 objektů, 1, 2, 3, 4, 5 hal. Tenemos 5 edificios allí. Tady je pole. Eso es un campo. Ahí está el pueblo. Tady je vrátnice tohoto objektu. Ahí está la entrada de todo el recinto. Která z těch hal, z těch 5 hal, je podle vás nejbezpečnější pro to, abyste šli dovnitř, třeba pro zvířata? ¿Cuál de estos 5 edificios os parece el más seguro para hacer una acción, para entrar, para sacar los animales? El de abajo, has dicho el de abajo. Es ese. La razón es que si va a haber cualquier tipo de ruido, está aislada de un máximo de lados. Si, por ejemplo, ubicáis, ponéis la gente del equipo de vigilancia, que después vamos a hablar de eso, normalmente, por ejemplo, es un equipo de 5 personas. 2 personas entran. Y 3 personas están afuera de vigilante. Una persona estará allí. Y ese ve en esas direcciones. Ve todo ese espacio. Vigila todo ese espacio. Una persona estará allí adentro. Ve la entrada y ve también en esas direcciones. Y cuando van a ese edificio, pues intentan entrar desde un punto lo más cercano posible a ese edificio. Y esa persona está vigilando en el punto de huida, en el sitio de escape. Y es por una razón, y concretamente de este edificio han tenido que escapar corriendo. Y es para saber dónde está el sitio, por ejemplo, el agujero en la valla, por dónde salir. Y esta persona después ayuda, por ejemplo, gritando, aquí está, o ayudando a saltar la valla, etc. Tým, já mám tým rozdělený na vnitřní, ochranný a mobilní. Normalmente distribuyen el equipo interno, el que va adentro, y el equipo de protección y equipo móvil. Ten mobilní tým používáme jenom v určitých situacích, při určitých akcích, kdy potřebujeme být rychle pryč. El equipo móvil normalmente se utiliza solo en algún tipo de acciones cuando hay que desaparecer realmente muy muy rápido. Je to člověk, který je připravený v autě na zavolání, jakmile mu zavolám, okamžitě přijede, my naskakujeme třeba se zvířatama a jedeme pryč. Es una persona que está en el coche permanentemente cuando recibe una señal, pues pone el coche en marcha y se llevan a las personas y a los animales. Většinou ten tým mám jenom vnitřní a ochranný. Pero normalmente se trabaja con un equipo interno y un equipo de protección. Ten vnitřní tým většinou jsou dva lidé. El equipo interno normalmente son dos personas. Vyšetřovatelka nebo vyšetřovatel. Una investigadora, un investigador. A jeho ochranka. Y un vigilante, una persona que vigila lo de adentro. Někdy se to dělá tak, že ty dva lidi, když vlezou dovnitř, tak jeden fotí, druhý natáčí. Muchas veces lo que hace la gente es entran en un edificio, en unas instalaciones y uno saca fotos y otro está con la cámara de video. Ale kdy pokud to se tak dělá, tak vlastně nikdo nedává pořádně pozor na to, co se děje v okolí. Pero haciéndolo de esta manera no hay nadie que esté prestando la atención de qué es lo que está pasando en el entorno, ¿no? Proto u nás je to jeden člověk fotí, natáčí a ten druhý nese vybavení a neustále dává pozor, jestli prostě se neobjeví nějaký problém. Entonces ellos lo hacen de tal manera que una persona es la que se dedica a filmar o a sacar fotos y la otra persona vigila lo que está pasando alrededor y es también la que lleva las cosas en la mochila. A ten ochranný tým, to je tým, který mi dává jistotu, že můžu v klidu pracovat, protože oni dávají pozor venku. Y el equipo de protección son los que se encargan de la seguridad del equipo interno y le dan confianza de que pueden realizar el trabajo porque saben lo que está pasando afuera. Po vniknutí do objektu je dobré zvyknout si na to prostředí, které je uvnitř. Después de entrar en el recinto, en las instalaciones, es bueno acostumbrarse al entorno, a lo que vemos adentro. Aby si vaše oči zvykly na to světlo, které tam je. Para que los ojos se acostumbren, por ejemplo, al nivel de luz. Na zvuky, které jsou kolem vás. Los sonidos que hay allí adentro. Abyste se vy sami uklidnili. Para que vosotros mismos os tranquilicéis. Potom procházíme objekt, ale vždycky jenom společně, dva lidé, anebo pouze jedna osoba a druhá je pořád na jednom místě a nikde nechodí. Después se dedican a recorrer el recinto y lo hacen o conjuntamente las dos personas o una persona y la otra persona está quieta en un sitio determinado. Pokud jdeme společně a někde zavržou dveře, rozsvítí se světlo nebo někdo zakašle, tak já vím, že to je problém. Porque si van conjuntamente y de repente se oye un ruido, se está abriendo una puerta o se enciende una luz, entonces saben que es un problema. Pokud ale se rozprchneme, že vejdeme dovnitř a prostě jeden běží tam, druhý běží tam. Pero si entramos dos personas, nos dispersamos y cada uno va por un sitio. A někdo zakašle nebo se rozsvítí světlo, tak já nevím, jestli je to můj kolega, kolegyně, nebo jestli to je nějaký problém. Si pasa algo, si se oye algún ruido raro, entonces no se sabe si es una persona peligrosa o es el compañero. Připravte si únikové body na různých místech budovy. Es importante preparar unos puntos de huida en diferentes partes del recinto de los edificios. Aquí hay una puerta que dejamos medio abierta. Allí hay unas ventanas que también dejan abiertas cuando entran. También hay unas ventanas en el vestuario, también las dejan abiertas. Si, por ejemplo, tendríamos solo esa puerta de allí abierta y de repente entre nosotros y la puerta aparece alguien, pues no tenemos preparado ninguna ruta de huida. Así, si aparece alguien en cualquier dirección, pues siempre tenemos alguna opción de escape. Ve dvou chodíme i kvůli tomu, že by byl problém, kdyby například, když dva lidi chtějí vyběhnout oknem, tak je to rychlý. También vamos dos personas adentro, porque si por ejemplo hay que salir por la ventana, siendo dos es más rápido. Když chtějí tři lidé vyletět oknem, tak už je tu problém a toho třetího můžou chytit. Cuando por ejemplo son tres personas que tienen que salir volando por la ventana, pues eso ya para eso ya se necesita más tiempo y corren el riesgo de que cojan a la tercera persona, ¿no? Také někdy děláme, že zatrasíme ty dveře, kterými oni chodí dovnitř, ti majitelé té fabriky se zvířaty. Lo que también es conveniente hacer, por ejemplo, si sabéis que por esa puerta pueden entrar los que trabajan en esas instalaciones, pues bloquear esas puertas. Dáme tam přepravky nebo tam dáme lopatu. Por ejemplo, poniendo cajas o palas o este tipo de objetos. A zatímco oni lomcují dveřmi ve snaze dostat se dovnitř, tak my máme nějaký čas na to, aby jsme odešli. I cuando ellos hacen ruido para intentar desbloquear las puertas, pues ya podéis ir escapando. A hlídejte si spojení ve vysílačkách. Es importante cuidar la conexión de comunicación y aquí se refiere a los walkie-talkies. Ellos utilizan walkie-talkies para comunicarse. Já si myslím, že do vysílaček se má mluvit pokud možno co nejméně. Y utilizar los walkie-talkies lo menos posible. Proto u mě vždycky každý člověk má přidělené svoje číslo, pod kterým se hlásí. A hablar lo menos posible y por eso cada persona que forma parte del equipo tiene un número de código. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. A pokud já vím, že... Tady mám jedničku... Si por ejemplo, ahí está 1, 2, 3... Y el número 3 dice, o sea, dice que hay un problema, informa que hay problemas, pues él ya sabe por dónde no hay que escapar. Claro, si el número 1 informa de que hay un problema, pues ya saben de qué lado viene ese problema y por dónde se puede ir. Používáme ještě princip semaforu. También utilizan un código de semáforo. Kdy do té vysílačky se mi ohlásí, kdy se mi zahlásí 1-1 zelená, zelená. La gente, por ejemplo, dice 1-1 verde, verde. Tak vím, že je všechno v pořádku. Sabemos que la persona número 1 dice que todo está bien, todo va bien. Když se mi zahlásí 1-1 oranžová, oranžová. Cuando dicen 1-1 amarillo, amarillo. Přestaneme dělat hluk, přestaneme fotit kvůli bleskům, stichneme a čekáme, protože víme, že hlídka uviděla něco a není si jistá, jestli to je problém. Entonces hay que pasar a modo alerta, no dejar de sacar fotos, dejar de utilizar el flash, dejar de hacer cualquier ruido, o sea, paralizarse totalmente y mirar qué es lo que está pasando. Eso significa que la persona que ha informado de esto no está segura de lo que está pasando. Entonces es como una alerta. A když se mi zahlásí 1-1 červená, červená, tak to znamená co? Y cuando dicen 1-1 rojo, rojo, entonces eso significa? Pryč. Salir corriendo, pa fuera. My ještě používáme jednu barvu, používáme ještě fialovou. También utilizan otro color, que es el violeta. To je kvůli tomu, že policajtům se v České republice také říká švestky a švestky jsou fialové. Porque en la República Checa llaman a los maderos ciruelas y las ciruelas tienen ese color, ¿no? Takže když mi zahlásí fialovou, tak vím, že jsou to policajti, kdo jede. Entonces si dicen violeta, pues ya saben que el peligro es en concreto la policía. Pohyb. El movimiento. Při pohybu využívejte stínu, protože když jste ve stínu, tak jste samozřejmě méně vidět. Bueno, cosas obvias, como por ejemplo hay que aprovechar la sombra, cuando os movís en la sombra se os ve menos. Využívejte horizontu, protože když půjdete pod horizontem, budete z dálky hůře vidět, ten horizont vás schová. También, por ejemplo, cuidar el horizonte, ir o sea, detrás del horizonte para que no os vean, esconderse detrás del horizonte. Využívejte měkkých ploch, protože když půjdete po trávě, budete slyšet méně, než když půjdete po štěrku. Utilizar superficies blandas, o sea, si os vais a acercar por un campo con hierba, entonces os van a oír menos que caminar por el asfalto o por algo donde hay piedras. A vůbec využívejte svého okolí při pohybu. Es bueno utilizar el entorno cuando os movéis. To znamená, že třeba když tady bude živý plot nebo stěna. Por ejemplo, si allí va a haber una valla de árboles o de arbustos. Čím blíže půjdu tomu živému plotu nebo stěně. Cuanto más cercano vais a ir a la pared o a esa valla. Tím více se můj obrys bude ztrácet a já budu hůře vidět. Es menos posible que os vean, que os detecten, porque no vais a estar discernibles de esa pared o de esa valla. O sea, si vais en una distancia más grande de ese fondo, pues os van a ver mejor. Hlídejte si vyvýšeniny, protože když čím výš jste, tak ten zvuk se lépe nese. Por cuestiones de sonido, por ejemplo, hay que tener cuidado con los sitios elevados porque si, por ejemplo, hacéis ruido en un sitio elevado, ese ruido es mucho más fuerte que en un sitio no elevado. Mně se jednou stalo, že člověk, který byl se mnou, si vylezl na takový malej kopeček pod ventilátorem, který běžel a chtěl si povídat. Una vez pasó que una persona que estaba con él se subió a una pequeña montañita cerca de un ventilador y quería hablar. Stejně tak, když je třeba teď je chladnější počasí, tak když je ten vzduch chladný a země zmrzlá, tak vaše kroky jsou více slyšet a zvuk se lépe nese ve vzduchu. Tam je otra cosa que, bueno, es más aplicable en la República Checa, cuando hace más frío, mucho frío en el invierno, pues el sonido se dispersa o se viaja mucho, mucho mejor, se oye mucho más. Myslím si, že když jste uvnitř, tak je lepší pomalý a klidný pohyb, než rychlé přebíhání mezi budovama. Cuando estáis adentro de algún edificio es mucho mejor moverse lentamente y tranquilamente que ir corriendo de un lado para otro. Já v podstatě třeba, když jsem v těch objektech, tak se většinou snažím chodit tak, jako by mi to tam patřilo. Él cuando está en estos recintos, pues intenta moverse por allí como si fuera su trabajo o algo. Používejte vizuální komunikaci. Es bueno también utilizar comunicación visual. Protože čím méně budete mluvit, tím lépe pro vás. Porque cuanto menos habláis, mejor para vosotros. Stačí pár základních jednoduchých věcí. Cosas, un par de cosas muy muy fáciles y básicas. Jdete za mnou a já udělám takhle. Por ejemplo, vais detrás de Michal y él hace así. Eso significa que hay que parar. Así, para agacharse. Y esto para seguirle. Pak jsou ještě další znamení, ale naučte se používat, abyste co nejméně mluvili. Hay otras señales, pero claro, eso depende de vosotros y es bueno utilizarlas para hablar lo menos posible. Pokud se týká vybavení, doporučuji chrániče na kolena. En cuanto a las cosas para llevar, es importante, por ejemplo, llevar rodilleras, llevar protección de rodillas. Je to kvůli tomu, že když třeba seskočíte z nějaké zdi, z plotu nebo ze střechy. Porque si, por ejemplo, vais a saltar desde un tejado, desde una valla, una pared, un muro. Nebo budete muset jako rychle padnout. O tenéis que agacharos rápidamente al suelo. Pokud budete mít chrániče na kolena, není to tak bolestivé. Si vais a tener las cosas estas para proteger las rodillas, no os va a doler tanto. Používejte bandáže na kotníky. Vendas para los tobillos. Protože mnohdy se můžete pohybovat v terénu, kde jsou pole nebo skály, nerovný terén, různé prohlubně. Porque muchas veces vais a moveros por un terreno muy, muy precario, donde va a haber piedras, va a haber todo tipo de agujeros. Nebo budete skákat někam a nebudete pořádně ani vidět kam. O vais a saltar algún sitio sin conocer lo que realmente hay ahí abajo. Naučte se používat při svícení červené světlo. Es bueno utilizar una luz roja para iluminar. Používat bílé světlo na baterce je hloupost, protože to je strašně daleko vidět. Utilizar una luz blanca con una linterna es una tontería porque se ve a una distancia muy grande. Červené světlo je vidět daleko méně. Una luz roja es mucho más difícil de detectar a una distancia grande. Do vysílaček používejte handsfree bond, to je takový do jednoho ucha, máte sluchátko. Para los walkie-talkies es importante tener el esto de manos libres, o sea, tener el auricular. To vám nechává volné ruce. Para tener las manos libres. Snažte se, aby vaše nářadí bylo nehlučné. Es importante también llevar instrumentos no ruidosos. Obvažte je nějakou lepící páskou. Por ejemplo, ponerles celo alrededor o para que cuando lo lleváis en la mochila, pues no haga ruido. Když je dáte do batohu, dejte kolem nich třeba ručníky. Como por ejemplo también lo que se puede hacer es llevarlo envuelto en toallas en la mochila. A zkuste třeba párkrát poskočit, abyste věděli, že to nebude cinkat a dělat hluk. Y probarlo cuando por ejemplo os ponéis la mochila, pues dar un par de saltitos para ver que no está haciendo ruido cuando os movéis. Hodně pečlivě si vybírejte batoh a naučte se s ním chodit, pohybovat. Es muy importante tener una mochila apropiada, ni muy grande ni muy pequeña y saber moverse con esa mochila. Aby se nestalo, že potom budete třeba prolízat nějakou dírou v plotě nebo nějakým oknem a zůstanete tam zapříčení nebo zachycení tím batohem. Para que no os pase, por ejemplo, que vais a tener que pasar por un agujero en una valla y os vais a enganchar con una mochila que es demasiado grande o que tiene, no sé, elementos que os enganchan. Doporučuji vám odstřelovacké rukavice, to jsou rukavice, které mají na dlaních takové zvrásněné, takové gumové výstupky. Guantes de francotirador, suena muy raro, pero son simplemente unos guantes que tienen en las palmas están reforzados. Když třeba budete, já nevím, ručkovat někde po nějakým okapu nebo líst po stromě, nebude to tolik klouzat. Y os va a ayudar para que no resbale cuando vais a, por ejemplo, coger algo o intentar subir a un árbol o este tipo de cosas. O sea, que os va a ayudar a que no os resbalen las manos. Používejte ponožky nebo návleky na boty. Dice calcetines o bolsas para las botas. Yo tuve que pedirle una explicación porque cuando lo estaba traduciendo no lo entendí. Se trata de calcetines que os ponéis encima de las botas para no dejar huellas. To je kvůli tomu, aby po vás nezůstal otisk té boty. Y para que no tengáis, para que no dejéis huellas y para que no tengáis que tirar las botas, o sea, después de cada acción, ¿no? Lo de las bolsas, yo no sé, es estas cosas que hay en los hospitales que se ponen encima del calzado, ¿no? Para. Nebo taky můžete po každé akci ty boty vyhodit, jo. Bueno, o también podéis tirar las botas después de cada acción, ¿no? Pero záleží, jak jste bohatí. Depende de la riqueza personal. Já jsem chudej a jinak to už nebude. Takže u toho batohu potom, když jsme vevnitř a dejme tomu, jsem tam já a můj člověk. En cuanto a la mochila, cuando están adentro y está, por ejemplo, Michal y una persona. Tak používám princip, který říkám tomu otevřít, zavřít, zajistit. Él utiliza una cosa que llama abrir, cerrar, asegurar. Potřebuji například dostat od něj foťák, který má tady v batohu. Si necesita, por ejemplo, sacar la cámara de fotos que está en la mochila que llevo yo. Klepu na rameno. Me da un golpe en el hombro. Otevřu batoh. Abre la mochila. Vezmu foťák. Saca la cámara de fotos. Zavřu batoh. Cierro la mochila. Poklepu na rameno, tím to ukončí. Y me golpea otra vez en el hombro para saber que ya ha terminado de sacar las cosas. To samé dělám s každou věcí. Y lo mismo hace con todas estas cosas. Je to kvůli tomu, abych neměl moc věcí vytáhnutých ven nebo někde položených kolem sebe. Es importante no dejar las cosas allí, entonces no es buena idea sacar todas las cosas, dejarlas por allí. Por ejemplo, si lleváis una cámara de fotos, una cámara de vídeo, ¿no? Entonces llevar demasiadas cosas sacadas. Él normalmente saca una cosa y cuando ya lo necesita la vuelve a poner adentro. Snažím se tak zabránit tomu, abych nějakou věc někde nezapomněl. Y es para no olvidar ninguna cosa allí en el adentro en el. A taky když potom musíme třeba rychle od někud utíkat. Porque cuando hay que salir rápidamente corriendo. Tak je lepší, když všechny věci nebo co nejvíc věcí mám prostě v tom batohu a nemusíme teď nikde hledat nebo někam spát. Es mejor que la mayoría de las cosas estén en la mochila y que no tenga que perder tiempo recogiendo las cosas y poniéndolas adentro. Prostě snažíme se být v každé chvíli připraveni co nejlépe na to, že budeme muset zmizet. O sea que intentan estar preparados en todo momento para desaparecer. A utíkat se musel mnohokrát, chycenej se nebyl ani jednou. Ha tenido que salir corriendo muchas veces, pero nunca le han cogido. Mějte, tak já tomu říkám krabička první pomoci. Bueno, una cosa que él llama botiquín de primeros auxilios, las cosas importantes que hay que tener. Ve které budete mít peníze na jízdenku nebo na telefon. Dinero para un billete o para llamar por teléfono. Nebo si budete pamatovat v hlavě telefon někoho, komu můžete zavolat, kde jste. Por ejemplo, también es bueno saber de memoria el teléfono de alguien para llamar donde estáis. Mějte občanský průkaz. El DNI. A je dobré, když sebou máte nějaké základní věci jako lékárničku. Y es bueno llevar unas cosas básicas, o sea, para primeros auxilios. Nejčastěji se může stát, že se vám někdo na něco nabodne, nebo si něco zlomí, nebo si o něco řízne. Lo más habitual es que alguien se pincha con algo, corta o se rompe manos o piernas. Doporučení, žádné mobily. Recomendaciones, nada de móviles. Tady ve Španělsku je situace jiná než v České republice, jak jsem se dozvěděl. Yo creo que aquí, esto lo habíamos hablado ayer, yo creo que aquí ya no es posible comprar una tarjeta SIM sin dar los datos personales, ¿no? My ještě můžeme kupovat SIM karty. En la República Checa sí, todavía es posible comprar las tarjetas SIM sí, anónimamente. Takže pro vás platí ne to v závorce, ale pouze to žádné mobily. Entonces lo que sí que es válido para aquí para klíče od auta. Nada de móviles. Klíče od auta je dobré, pokud se nebude mít ten člověk, který jde dovnitř a u kterého je největší nebezpečí, že může být chycený. Cosas como por ejemplo las llaves del coche, es bueno que no las lleve la persona que va dentro y que corre el mayor riesgo de que le detengan. Buď má člověk venku, nebo dejte pod pneumatiku nebo někam. Y que estén o por ejemplo debajo de la rueda o con una persona que esté afuera. To další platí pro hlídky. Nepodceňujte chlad. Lo siguiente de no subestimar el frío es muy importante para la gente que está vigilando afuera. Když budete třeba půl hodiny někde zírat v tom chladu, tak potom budete ztrácet pozornost. Si por ejemplo estáis vigilando y lleváis media hora en un ambiente muy muy frío, entonces empezáis a perder la atención. Studujte. Es muy importante estudiar. Etologii, to znamená chování zvířat. La etología, el comportamiento de los animales. Abyste věděli, jak reagují třeba na světlo nebo na hluk. Como los animales reaccionan hacia el sonido, hacia la luz. Abyste věděli, jak snadno třeba prasata podléhají panice. Para que sepáis, por ejemplo, lo fácil que es que los cerdos tengan pánico. Studujte kriminalistiku. Es también muy importante estudiar la criminología. Protože to znamená studovat nepřítele, který vás bude ohrožovat. Porque es importante estudiar al enemigo que os está amenazando. A studujte sami sebe. Y es muy importante también estudiarse uno mismo. Abyste věděli, jak reagujete třeba na chlad, na stres. Para saber, por ejemplo, conocer vuestras reacciones al frío, al estrés. Nejčastější chyby, s kterými se setkávám. Los errores más habituales que surgen. Soustředění se na určitou věc tak silně, že jsou všechny ostatní vymazány. Que la gente se concentra en una cosa, en concreto, o sea, tan fuertemente que todo lo demás se borra. Jste na hlídce a dáváte tak usilovně pozor, abyste nepřehlédli někoho na určitém malém úseku. Estáis, por ejemplo, vigilando y os estáis concentrando tan fuertemente que no pase nadie por una sección, un sector que estáis vigilando. Tak se soustředíte na to místo, že přeslechnete, že 2 metry za váma někdo jde. Y estáis tan concentrados en ese sector allí en la distancia que por ejemplo no oís que 2 metros detrás está pasando alguien. Je to stejné, jako když se díváte třeba na televizi, v televizi na nějaký film a nevšimnete si, že někdo přišel a sedl si vedle vás. Eso es lo mismo cuando estáis mirando una peli en la tele y no os dais cuenta de que alguien ha llegado a la habitación y se ha sentado al lado, ¿no? Panika. El pánico. Ta panika nejvíc vás bude ohrožovat tehdy, když budete hodně unavený, nevyspalý nebo rozhádaný s někým. El pánico es un peligro cuando estáis muy cansados, estresados o estáis discutiendo entre vosotros. Mně se například stalo, že jsme byli na jedné farmě, z které jsme museli utíkat. Por ejemplo, ocurrió que estuvieron en una granja y que tenían que salir corriendo. Člověk, který tam byl se mnou, nejdříve nemohl najít díru v plotě. Y la persona que estaba con él primero no pudo encontrar el agujero en la valla. Pak mu dělalo problém tou dírou prolézt. Y después tuvo problemas de salir por ese agujero. Zatímco prostě už ke mně běželi jako by lidi z té farmy. Mientras que la gente de la granja ya se estaba acercando corriendo. A když jsme vylezli ven, tak prostě kameru vysílačku vrazil kolegovi a skočil do polesku kuřicí. Y él en un pánico cuando ya estaban saliendo, pues el walkie-talkie y la cámara se la dejó en manos de otra persona y se metió en un campo de maíz. Našli jsme ho. Le encontraron después. Ellos, o sea, lo... Zábava. El entretenimiento. Myslím si, cestou autem třeba na akci, tak hodně lidí má tendenci prostě se veselit nebo si vykládat vtipy. Cuando, por ejemplo, se va en coche a una acción, pues hay mucha gente que tiene la tendencia de contar chistes y pasárselo bien. Myslím si, že je lepší soustředit se na tu akci samotnou a na to, proč tam jdeme. Que es mejor centrarse en la acción misma y en las razones por las que se hacen las acciones. Nepatřičná jistota, to je tehdy, když uděláte třeba 5, 6, 10 akcí a začnete si pak myslet, že všechno bude vždycky v pohodě a že všechno vám vyjde. Lo de excesiva confianza en sí mismo, por ejemplo, cuando ya lleváis 5 o 6 acciones, pues ya podéis tener la impresión de que la siguiente todo me va a salir bien, ¿no? Mnohem snáze pak uděláte nějaké chyby. Y es mucho más fácil que hagáis un error. A mnohem více jste potom překvapení, když se něco stane. Y os va a sorprender mucho más que pueda pasar algo. A teď už, pokud se stane nějaký průser a budete na policii. Y ahora vamos a pasar la parte si hay algún problema y acabáis en manos de los maderos. Je jedna stará právnická zásada, která říká, že nikdo není povinen vydat sám sebe. Hay un principio legal muy antiguo que dice que nadie está obligado a acusarse a sí mismo. Byla uznávána v Talmudu i v raném kanonickém právu. Es algo que ya fue reconocido en el Talmud y en el derecho canónico temprano. Útočilo se na ní ve 12. století v rámci inkvizičního práva. Ya fue atacada en el siglo XII por el derecho inquisicional. A útočí se na ní dnes v rámci boje proti terorismu. Y se sigue atacando este principio legal hoy desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo. Já teda používám listinu základních práv a svobod České republiky, ale kolega mi tam napsal ekvivalent vaší španělské. Para traducirlo, lo he buscado en la Constitución española porque el ejemplo que él tenía era de un documento checo. V Anglii v roce 94 prošel zákon, který umožňoval soudu. En Inglaterra, por ejemplo, ya han intentado un poco desintegrar este principio con una ley del año 94. Que le facilitaba al juez, aby zohlednil v neprospěch toho obviněného jeho mlčení. Considerar en desventaja para el acusado que permanece en silencio. Jinak ale pořád platí zásada, že nikdo není povinen přispět aktivním způsobem k vlastnímu odsouzení. Pero sigue válido el principio de que nadie está obligado a contribuir activamente a su propia condena. To, co si myslím, je, že nejlepší je s policií nemluvit. Entonces, lo que Michal piensa es que lo mejor es no hablar con la policía. Pamatujte, že nejdříve vás mohou dlouhodobě monitorovat. Recuerden que primero os pueden seguir a largo plazo. Shromažďovat informace. Recoger información. A pak teprve zadržet. Y detenerte después. Nevíte, kolik toho policie ví. No sabéis cuánto sabe la policía. A nevíte, kolik se toho ještě dozví. Y cuánto puede saber llegar. Nevíte, jaké mají důkazy a svědky. No sabéis tampoco qué pruebas tienen y qué testigos A jaké ještě získají? Y que pueden, qué testigos pueden llegar a tener. A to, co řeknete, ať to bude cokoliv. Y todo lo que digáis. Může být interpretováno různým způsobem a v různých souvislostech. Se puede interpretar de maneras diferentes y en diferentes contextos. A velmi snadno můžete říci něco, co poškodí tebe nebo někoho jiného. Y es muy fácil que puedes decir algo que os causará problemas a vosotros o otras personas. Proto je nejlépe nemluvit. Y por eso lo mejor es no hablar. Pokud se mezi sebou dohodnete, že nikdo nebude vypovídat, dodržte to. Y si habéis acordado entre vosotros de que nadie va a declarar, pues es bueno cumplir con lo acordado. Čím více se ptají, tím méně vědí. Cuanto más preguntan, menos saben. A pokud už se rozpovídáte, ať už z jakýchkoliv důvodů. Y si por cualquier razón empezáis a hablar. Ať už budete chtít demonstrovat, že nejste zločinci nebo teroristi. Por ejemplo, vais a querer demostrarles que no sois criminales. Nebo vás rozpovídá vaše vlastní hloupost. O por estupidez propia empezáis a hablar. Tak přidávejte nejasnosti. Es bueno añadir ambigüedades. Když se vás zeptají, ten člověk měl modrou bundu? Si por ejemplo os preguntan, esa persona llevaba una chaqueta azul? Modrou? Azul? Jestli nebyla spíš zelená nebo šedá? No era más bien verde o gris? Nenechte se rozpovídat. No dejéis que os hagan explayaros. Mluvte stručně. Hay que hablar concisamente. Nechte je ptát se a ptát se a ptát se. Y dejarles que pregunten y pregunten y pregunten. Ať se unavují oni, ne vy. Que se cansen ellos, no vosotros. Pokud mluvíte, nechávejte si zadní vrátka. Y si habláis, es bueno dejar abierta la puerta trasera. Nevzpomínám. No me acuerdo. To si teď nejsem schopná vybavit. Ahora no soy capaz de acordarme. Je to možné, ale nejsem si jistý. Es posible, pero no estoy segura. Tím neříkáte nic, necháváte si volný prostor. Eso no dice nada, estáis dejando un espacio abierto. Budou se vás snažit vystrašit a nabourat. Van a querer utilizar trucos de interrogatorio, por ejemplo, asustar y derrumbaros. Chceš si posrat celý život kvůli takové hlouposti? ¿Quieres joderte la vida por esta tontería? Ve vězení už žádnému zvířeti nepomůžeš. En la cárcel ya no vas a ayudar a ningún animal. Pamatuj si to, Eulibre. Y eso es importante recordar esto. A budou se snažit získat si vaši náklonost. Otra táctica es ganarse el afecto. Myslíš, že tě nechápu? ¿Crees que no te entiendo? Mám doma dva psi z útulku. Tengo en casa dos perros de la perrera. Já ti rozumím, jsem taky vegetarián. Te comprendo, también soy vegetariano. Budu vám, jsem tvoje velká sestra. Soy tu hermana mayor. Bueno, esto es un truco que yo le pregunté a Michal, que se hace frecuentemente por allí, que aparentemente cogen a una policía mujer esperando que muchas veces la gente le tiene más miedo a los policías hombres que a las policías mujeres. Entonces, hay gente que sí que empieza, por ejemplo, a contar cosas o a sentirse más seguros y menos amenazados. Vysvětluješ velkou sestru. Dobře. Budou se snažit ve vás budit nervozitu, vyvolat emocionální napětí. Van a intentar poneros nerviosos, provocar tensión emocional. Budou vás nechávat dlouho čekat. Van a dejaros esperar mucho tiempo. Posílat z kanceláře do kanceláře. Mandar de un despacho a otro. Kolem mě jednou v Brně takhle chodili a vždycky si povzdechli. Él estuvo una vez esperando para ser interrogado en Brno, que es una ciudad grande en la República Checa, y estaba en el pasillo y los maderos pasaban al lado y siempre suspirando. Co s váma budeme dělat? ¿Qué vamos a hacer con usted? ¿Qué vamos a hacer con usted? A pak zase odešli. Y se iban. A na konci ta policistka mi říkala, že mi fandí, ale že hlavně slušně, pane kolesár, hlavně slušně. Al final la mujer policía le dijo, bueno, yo lo entiendo, pero o sea, hay que hacerlo de una manera un poco más educada, señor Kolesar. Někdo promluvil, všechno víme, si v tom sama. Otro truco de interrogatorio es que van a decirte, alguien ha hablado, lo sabemos todo, te va a caer todo a ti. Teď už ti chceme jenom pomoct, aby to všechno nebylo na tobě. Bueno, ahora solo queremos ayudarte para que no te caiga todo a ti solamente. Jo, nabízí vám pomocnou ruku. Te están ayudando, no? Můžou před váma mávat prázdným papírem, že to je výpověď někoho z vašich kolegů nebo kolegyň. Os van a enseñar un papel. Bueno. Oni už mluvili. Aquí tenemos la declaración de otro de vuestra pandilla y ya lo han dicho todo. Ya. A jeden z takových špinavých triků je, že můžou říct, že když nebudete mluvit, tak si roztrhnou uniformu a obviní vás z napadení veřejného činitele. Un truco ya casi, bueno, muy gracioso es que dice el policía, bueno, si no hablas, me rompo el uniforme y te acuso de atentado contra la autoridad. Y eso sí que ha pasado recientemente por allí. Pokud se vám tohle stane, tak zkuste třeba obvinit z toho, že vás ošahávali. Bueno, él está recomendando que si utilizan este truco, pues os podéis intentar acusarles de que os han molestado sexualmente. Jinak spolupracujte ve všem, co se netýká přímo vyšetřování. A? Es bueno colaborar en todo lo que no tiene nada que ver directamente con la investigación. Když vám řeknou, posaďte se tady. Cuando os dicen, sentaos aquí. Tak se posaďte. Os sentáis. Nenadávejte, nevyhrožujte. No es bueno insultar ni amenazarles. Dělejte nechápavé až hloupé. Es bueno hacerse pasar por corto de entendimiento, bobo, tonto. Když se vás na něco zeptají, dělejte... Si os preguntan algo, pues... Ať všechno opakují třeba i několikrát. Para que repitan las cosas una y otra vez, no? Nad každou odpovědí dlouho přemýšlejte. Es bueno pensarse cada respuesta durante mucho tiempo. A pokud ucítíte, že je toho už na vás moc, přestaňte reagovat. Y cuando ya sentís que estáis al límite, es bueno dejar reaccionar. Ať vám budou říkat cokoliv. Digan lo que digan. Hleďte do země, nekomunikujte. Mirando el suelo, sin decir nada. V tomhle si vemte příklad z malých vzteklých dětí. Esto es algo que podéis aprender de los niños pequeños rabiosos. Que siempre se ofenden y... Neobchodujte s malými pravdami. Es bueno no negociar con pequeñas verdades. Vy si můžete myslet, že se ty policisty nakloníte, když jim řeknete nějakou drobnost. Es posible, por ejemplo, que bueno, eso pasa que la gente piensa que vais a quedar o vais a tener una situación mucho más fácil diciéndoles alguna cosa pequeñita, ¿no? A ellos para decir algo. Ale oni se snaží vytvořit nějakou skládačku. Pero ellos en realidad están completando un puzzle. A ta drobnost jim může pomoct víc, než vy si myslíte. Y cada detalle puede ayudarles mucho más de lo que vosotros pensáis. A může vás samotné i nalomit. Y puede después tener consecuencias graves para vosotros. Pamatujte si, že policie může použít nelegální způsob získání informací a tyto informace poté k získání legálních důkazů. Bueno, recordad que la policía puede utilizar métodos ilegales para obtener información. Y después utilizar esa información para obtener las pruebas legalmente. Dají vám odposlech do bytu, dají vám odposlech do auta. Os pueden poner un micro en la casa, os pueden poner un micro en el coche. Hacknou vám počítač. Os pueden hackear el ordenador. A dozví se to, co potřebují vědět k tomu, aby proti vám získali důkazy. Y obtienen esa información que les falta para después ir a obtener una prueba legal, una prueba legalmente. Dávejte si pozor na to, co podepisujete. Es bueno tener mucho cuidado con lo que firmáis. A nenechte se převyprávět policistou. Y dictar las respuestas para que ellos no pongan otra cosa en el protocolo, ¿no? Protože oni do toho protokolu můžou napsat jakoby svoji verzi a vy to potom podepíšete a už to nevrátíte, je tam váš podpis. Lo que pasa habitualmente en la República Checa es que ellos lo escriben con sus propias palabras, no el protocolo. Entonces, escriben una cosa un poco diferente de lo que decís vosotros y esto ya os puede perjudicar. A hlavně to, co jsem říkal na začátku, dávejte si pozor na první výslech. Y volvemos a lo que hemos visto al principio. Cuidado con el primer interrogatorio. protože při něm můžete velmi snadno říci i to, co byste později v tom druhém nebo třetím výslechu už neřekli. Porque durante ese primer interrogatorio podéis llegar a decir fácilmente cosas que más tarde no diríais en un segundo o tercer interrogatorio. A policisté se učí o tom, jak důležitý je ten první výslech. La policía estudia métodos de interrogación y especialmente estudia la importancia del primer interrogatorio. Tak, to je vše a support the Liberation Front. Esto es todo. Tenemos 15 minutos, pues alguien quiere hacer alguna pregunta. Antes de hacer cualquier pregunta, os quiero recordar que esto es un espacio público, ¿vale? Digo que lo tengáis presente. Cuando has dicho lo de ponernos calcetines en las botas y demás, no, o sea, yo creo que unos calcetines a los 5 minutos se deterioran tanto que la planta queda como si no te hubieras puesto el calcetín, ¿no? O sea, al final se queda la bota sola. O sea, que dices que se rompen después. Sí, se rompe. To ne, musíme ponožky, které vydrží, a jakoby my, co máme ponožky, tak nám vydrží třeba celou tu akci. No, ellos tienen calcetines gruesos que duran durante toda la acción, ¿no? Vydrží. Sí que resisten. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues nadie tiene ninguna pregunta más. Cerramos esta charla y la siguiente charla es a las 7 sobre las juventudes libertarias. Así que estáis invitados a venir otra vez. Aplausos.